¿Usted qué piensa del graffiti? ¿Cree que sea arte o vandalismo? No, es arte. Y muy positivo. ¿Y qué piensa de este tipo de chavos que hacen graffiti? Pues ellos no son pintores, digamos, famosos, ¿verdad? Pero ellos pintan lo que les sale de dentro. Porque ellos no tienen dinero para estudiar pintura o, ¿verdad? Pero sí, claro. Pues ahí ellos plasman su pensamiento, lo que ellos piensan, lo que ellos se imaginan. Y es algo muy... Ah, muy bien. ¿Y usted qué piensa, nada más una pregunta más, usted qué piensa de los medios de comunicación como Televisa, TV Azteca? ¿Usted cree que recibamos una buena comunicación de parte de ellos? No. ¿Por qué no? Todo es basura, todo es mentira. Pero me podría decir así como yo pienso de los... Es que como no saldría mi voz en la entrevista, así de yo pienso acerca de los medios de comunicación, como bla, bla, bla, y así. Sí, yo... Es que es pura mentira, son mentiras. Y lo que debemos de rescatar son los valores que hemos perdido. Hemos perdido muchos valores y nada, pues se trata de volver a rescatarlos. Los valores como el respeto, y ya nadie respeta a nadie, ni a sí mismo se respeta. ¿Y usted qué piensa de una iniciativa, de una radio comunitaria que cubra este tipo de expresiones y cubra, no sé, las contaminaciones de las barrancas, de las expresiones artísticas, otros pensamientos como los homosexuales, como, no sé, como las tradiciones, los pensamientos o el conocimiento de nuestros abuelos? ¿Usted qué piensa de una televisión que maneje estos contenidos? Claro, eso es lo que debemos de rescatar. Los valores que nos enseñaron a respetar todo, no nada más. Vamos a empezar por nosotros mismos a respetarnos, ¿verdad? Y lo que nos hace falta, lo que le hace falta al mundo es el amor. Por eso estamos así, por eso estamos viviendo así, porque no hay amor. Ya lo tiramos a la basura y solo nos interesan las cosas materiales, el dinero, el poder. ¿Usted cree que el que nos interese el dinero y el poder tengan que ver en cierta parte la televisión, por ejemplo, los programas que vemos en televisión? Claro que sí. ¿Por qué? Porque ahí ellos pasan ahí como piensan, no, y tal vez ellos no tengan la culpa, sino la misma gente que se vende, los artistas se venden, todo, como le digo, por dinero, todo es por dinero. Bueno, es todo, señora, gracias. Sí, hasta luego.